claro, viendo esta relación que había entre el mismo proceso que se está siguiendo entre España y Colombia a través de Enrique Facundo y el juez Naido en Estados Unidos, y están relacionados los dos, investigamos un poco quién es este señor, el juez Naido. Entonces descubrimos que, bueno, pues que tiene un expediente muy, muy extenso en cuanto a las dudas que hay acerca de sus títulos, sus titulaciones y aquello de lo que él, bueno, ostenta que es el asesor o el representante, digamos, ¿no? Y entonces, estudiando a este señor, resulta que este señor estaba relacionado con una, por ejemplo, una ONG que se llama Starseed International, que es Semillas Estelares Internacional. Y en esa misma ONG, casualmente, pues además de él, está, tiene como compañera a repíteme el nombre. Elizabeth Colton. Elizabeth Colton, que ha sido agregada de la Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, en Irak, después de la, cuando se terminó la guerra del 2003, la última guerra en Irak. Para el que no, bueno, más o menos agregada militar, viene a ser de la CIA. Pero sí, bueno, eso es una manera pueblerina de decir. Suele ser el carguito que le ponen a los que van, y sobre todo porque esta mujer estaba encargada de la contratación de un montón de negocios posteriores a la guerra y en otros países a determinados momentos, por ejemplo en Egipto después de la revolución de la primavera árabe también, estuvo allí también delegada. Entonces, digamos que... Una sicaria económica, ¿no? Mira, pues mira... Sí, es que ella estuvo primero también, fue periodista de la ABC News y estuvo también trabajando en la NBC, o sea, ha estado en un montón de medios de comunicación y luego la metieron en el consulado de Estados Unidos en Karachi. O sea, eso es en Pakistán, estuvo antes en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, lo que sería Medio Ambiente y Ciencia, y también estuvo en Bagdad, en Irak, durante la época de la guerra de la guerra de Irak, cuando lo de Hussein, Saddam Hussein. Sí, la segunda guerra del Golfo. Eso es. Sí, sí, o sea, y ha estado también en Argelia, en Arabia Saudita, estuvo también entre 2000 y 2003, o sea, esta no es una cualquiera. Eso iba a decir, que tiene un buen currículum. No, por donde pasa esta huele a muerte una temporada. O ha olido y están ahora sacando lo que se suele hacer, extraer el... ayudar a reconstruir el país. Que se agregada a la embajada, Matajari Moderna. Bueno, pues esta señora es codirectora de esta ONG, Starseeds International, cuyo fundador, John Ball, es el otro director, y uno de sus compañeros es el juez Naidu, que en sus programas y en las transcripciones que hay de esos programas, habla de la cábala, habla de quién domina el mundo y habla de ir contra quienes dominan el mundo. Y claro, esta... este tipo de ONGs está muy relacionado con Nueva Era, está muy relacionado con todo lo que... Hay que parar a la cábala. Está relacionado con todo lo que viene un poco falsificación, ¿no? De lo que sería ese nuevo mundo ideal, ¿no? Que nos plantea una nueva era con la energía libre, con las construcciones, como digo, las construcciones, el diseño en construcción y el diseño en hacer una agricultura de permacultura, con una construcción que sea ecológicamente sostenible, que todo eso viene muy así, ecovillas se le llaman. Luego, claro, todo esto está relacionado con Naciones Unidas, claramente, en el sentido de que, por un lado está la soberanía, porque luego estuvimos analizando en la página REM, contigo Gus exactamente, otro tipo de repúblicas que ellos ponen como ejemplo, donde nos dimos cuenta a través de una de ellas, por ejemplo... Micronaciones soberanas, o sí, microsoberanías o algo así. Reichland me parece que es la que es virtual, la que es por internet, que nos llevó a descubrir que la soberanía va por un lado y la creación de nuevos territorios va por otra, porque acabamos, gracias a estas ONGs que se van comunicando unas con otras, pues llegamos a ver cómo estaban pensadas y diseñadas ya islas artificiales de construcción ecológicamente sostenible, que se pueden incluso mover y que podían ser o bien ciudades o bien naciones, porque todo eso estaba en la base del desarrollo sobre la palabra soberanía. Estaban haciendo experimentos sobre los modelos de reglamentación entre los ciudadanos, bueno, un claro, rollo así. Dependiendo de dónde vivas, si en la tierra, en una ciudad que es flotante, en una ciudad flotante que se mueve, o bajo el agua, por ejemplo, que también es otra de las cosas con las que nos hemos topado. Y luego también nos relaciona todo esto pues a otra página de la que también hablamos con María, que se llama Nueva Tierra, y que también, bueno, daremos el PDF, como dijimos, porque lo tiene todo para ser la candidata ideal. Claro, si tú has nacido en una isla que es artificial, por lo tanto, ¿de quién era en ese momento tú, de dónde eres, de esa isla, quién pertenecía a qué país? Y si esa isla te la mueven a 2.000 kilómetros, dos veces al año, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues ahí viene lo que se necesita por los que tiran de los hilos para hacer un cambio obligado. Hay que cambiar esto porque a esto lo necesitamos. Han surgido nuevas necesidades internacionales y entonces sí, en ese cambio, si crees que te va a tocar una teleplana o algo, vas jodido. No vais a pillar de ahí, no va a pillar nadie ni un jueguecito de plástico de huevo Kinder. Así que sí os digo, por favor, además os lo digo, joder, al principio un poco con pena, pero al final no lo voy a decir con pena, como decimos así. Os han timado la pasta. No la vais a volver a ver. Cuanto antes bajéis de la moto, a menos gente amiga y querida vuestra le meteréis. No, esto es un true no internacional. No sé si debería haber dicho esto o luego lo corto. Vosotros me decís, ya me he adelantado demasiado. O bueno, ya ha dicho algo. Quería decir que durante el programa hemos nombrado que hay dos foros. Por ejemplo, hay uno del 2005 y otro del 2015. Sobre el juez Naidu ya y sobre este tipo de... es que estos foros lo definen muy claro. Esto es algo que se mantiene en el tiempo para que la gente se quede enganchada de alguna manera y lleva... Bueno, Rubén nos lo estuvo diciendo, estuvo hablando de los orígenes y de cómo está ahora mismo siendo juzgado, aparte de la gente que se suponía que ponen todos estos como los pioneros, ¿no? Rubén, la pareja esta que nombraste, que eran los pioneros, se supone, en este tipo de soberanía. Sí, Roger Elvig. Este fue el que empezó en 1980 a mover todo el asunto, que venía de antes, pero este fue con el que empezó en Estados Unidos. Uh-huh. Y ahora mismo en Estados Unidos también hay otro al estilo de Facundo, que se llama Rod Glass. Parece que era, te lo digo ahora mismo. Porque esto está en uno de los foros, a ver, sí, se llama, a ver, Rockland, parece, y ahí, esta página además me la pasaste tú, Katy, sí. Porque aquí exponían lo que era el, sí, Rockland se llama, el pibe, y son una pareja, son pues como el Naidu y el Facundo, pero allí en Estados Unidos. Y llevan estafando a esta gente. Pues mira, la página está aquí, 21 de agosto de 2017. Hay un forero, se hace a llamar Snoop for Truth, y te explica, pero y paso por paso, cómo están haciendo ahí en Estados Unidos la misma estafa. Uh-huh. Igual que el de Australia, el de la página de Freeman Delusion WordPress. .wordpress.com, pues aquí este Snoop for Truth te explica y además te manda a los vídeos donde el estafador te indica que a él le salen las cosas muy bien y que él se libra de todo y tal, y el muchacho este te va desmontando punto por punto. Esto lo venderé en el artículo, no los vídeos, pero sí lo que es toda la documentación que él aporta. Para que veas, ya te ponen aquí, de sobre Incitizen Hoax. Dice, explico el significado legal de soberanía y lo que significa para el gobierno realmente y cómo actúa esta gente. O sea, está muy, muy bien. De Sovereign Citizen Hoax quiere decir el... Hoax es fraude, estafa, eso engaño, es. El truco sucio, como quieras decir, el fraude de los ciudadanos soberanos. Eso es lo que, es lo que dice. Eso sí, es. Sí. Y con toda esta información que hemos ido, claro... Timo, hoax, el timo podría estar muy bien la traducción. Sí, timo. Claro, nos ha llevado, ¿por qué? Porque toda esta gente que se sentía estafada por, había entrado a este a contratar o a firmar todos estos papeles, ¿no? Por los cuales, a través de sus letras minúsculas y sus letras mayúsculas, pues se creaba esa doble personalidad, se diferenciaba esa doble personalidad, ¿no? El doble tú del que tanto hemos hablado en algún otro programa. Y bueno, todo esto que parecía que era algo que ilusionaba mucho por el tema de salirte un poco del sistema, resulta que a través de lo que hemos comentado está más dentro del sistema que nada. Quiero decir, no es salirte del sistema, por supuesto, es actuar tú como un banco internacional, en cierta manera, porque lo pone así en una de las páginas del juez Naidu, ¿no? De convertirte en un banco internacional que puede emitir su propio dinero. Eso no es acabar con la banca. Y sobre todo, registrar tu nombre con el copyright y el trademark, ¿no? La marca del... Sí, es peor todavía. El derecho de marca, ¿no? Entonces, claro, yo comentábamos, María y yo, en hablando de esos documentos, que había documentos en los cuales estaba registrado con el copyright y el trademark el nombre en mayúsculas, pero también estaba en minúsculas. Entonces, claro, esto que también nos llevaba a plantearnos el tema de la propiedad intelectual, que ahora mismo está en manos de las Naciones Unidas, porque está integrada la Organización Internacional de la Propiedad Intelectual, está integrada dentro de Naciones Unidas. Entonces, claro, si tú estás poniéndote esa C pequeñita en tus nombres mayúsculas, pues bueno, podemos entender que estás separando uno del otro, pero cuando lo pones en el minúsculas, estás generando propiedad intelectual sobre tu apellido y tu nombre. Entonces, ¿hasta qué punto esto, si cambian las leyes de la Unión Europea, o sea, de la ONU, no te van a afectar a ti por haber sido ya registrado como hasta propiedad intelectual? ¿Hasta qué punto no estamos abriendo una puerta a algo muy desconocido, pero que por lo visto debe ser algo muy deseado también por el tema de patentar genes, por ejemplo? Hombre, para empezar, si patentas algo, es evidente que estás de acuerdo con la jurisdicción y con la legislación, no, de acuerdo, o por lo menos estás cediendo, o sea, estás acatando de facto todo el tema de propiedad intelectual y de patentes, que es que además, así como otras cosas están bastante claras, pues cómo se puede, más o menos, cómo se puede patentar una maquinaria o tal, el tema intelectual, aquí hay mucho... Aquí hay mucho imponderable, mucha fe, mucha historia. Aquí hay que meter mano si claro, eres de los que tiran. Claro. Claro, y entonces la soberanía por un lado, esas maravillosas islas y esa maravillosa tierra que nos ofrecen por otro lado, que María y yo relacionamos con Lucy Strass, de la que hablaremos, que es lo que nos, parte de lo que nos queda pendiente. No sabíamos si habíamos comentado, y como hay que revisar mogollón de horas, pues dicho yo, si tardamos menos tiempo en que lo comentéis otra vez y lo dejéis fijo, porque si lo hemos comentado, pues se vuelve a comentar, que es importantísimo que no se nos olvide esto. Y, sí, sí. Y si no lo habíamos comentado, pues fijaros la importancia de lo que vamos a decir ahora, que como si hay que decirlo dos veces, que os quede bien claro con quién nos estamos jugando los cuartos. Bueno, decir que la página en la que coincide la señorita agregada de la embajada americana con el señor juez Naidu, también están, por ejemplo, Laura Eisenhower y está también Alfred Weber, ¿no? Que son muy eso política, y Laura Eisenhower está toda la New Age, en todos los asuntos. Entonces, claro, salirnos de un sistema, como pretendemos, ¿no? O sea, pretendemos que este sistema no vale, no vale cambiarlo, hay que quitar y hacer otro diferente. Cuando la gente que está hablando y que se estaba empezando a divulgar, ¿no?, todo el tema de lo que puede ser la soberanía, de hacerte un soberano, de ser independiente del sistema, digámoslo, ¿no?, de alguna manera empezar por eso, resulta que todo eso ya está pensado y todo esto no es más que un poco los tentáculos de todo eso que quieren unir, por un lado, esos nuevos territorios, esos nuevos sitios creados, ya sean islas flotantes o bajo el mar, o en el aire, o en el espacio. Quieren, claro, privatizar a la gente. Eso es lo que hemos llegado a pensar, ¿sí? Quieren privatizar a la gente. Entonces yo, este tío, debe y no me puedo pagar, es mío. Me lo puedo comprar a este tipo. A este tipo y al lago que tienen los 200 de su tribu. ¿Por qué? Porque como le metí un gol legal de no sé qué y 200 euros de nada, al final se les ha convertido en tal, no pueden pagar, me quedo con su agua potable, que le va a sacar miles de millones. Bueno, pues si tú te vas a la... pues a la ley, que hoy nos vamos a ver cómo tiene mucho más que ver con la península ibérica la ley marítima que quizás con otros marinos más lejanos. A veces vamos a mirar al quinto coño de vacaciones y no conocemos lo de aquí, pero eso nos falta también de... Sí, porque es muy curioso. De comentar a lo que voy, la ley de mar, vamos a ver. O sea, yo me voy a poner al mismo nivel que una corporación. Pues hombre, mola, te sientes como joder, fíjate, inflado de pecho. En la primera hostia que te mete Tyson, te revienta y ya está. Entonces, ¿tú irías a libre y soberanamente elegido por ti a pegarte de hostias con Tyson? Pues yo no. Preferiría que estuvieran unos carabineros y lo que sea, que me protejan, no te jode. O sea, pero no, aquí todos somos más chulos que el oso, entonces somos los dueños de nuestros zapatos y no sé qué, y bueno, pues que Dios te coja confesado, hermano. Lo mismo que te acaban vendiendo, porque claro, recordar las palabras de John Mountain, quizás sea preciso, no, quizás sea totalmente necesario la implantación de un nuevo sistema de neoesclavitud basado en las tecnologías y en las ciencias sociales para tener un mundo en paz. Ahora sí que termino. Suficiente largo es esto. Sí, y claro, todo esto viene relacionado, decía, con el tema de Luis Escas, porque claro, cuando te encuentras con que todo el tema de las webs estas, de estas páginas, de estas ONGs, que hablan de esos nuevos paraísos que van a crear para todos los ciudadanos, claro, son un poco vender, no sé cómo decirte, están vendiendo lo muy bonito, pero luego detrás, realmente detrás, sí, hay un proyecto ahora mismo que se está haciendo en la Polinesia Francesa sobre esa primera isla que se va a flotar, que sería parte de la Polinesia, entonces estaría recogida, tendría la doble nacionalidad, decía el presidente francés, ¿no?, de Polinesia y de Francia. En principio, pero claro, estamos hablando que son experimentos. Y entonces, aquí hay una cosa muy clara, la soberanía va por un lado, el derecho intelectual va por otro, y lo que te están poniendo, digamos, como anzuelo es esa tierra ideal en la que podemos vivir en un futuro, porque además todas estas páginas hablan de eso, hablan de los recursos, hablan del agua, hablan de los montes, hablan de lo que realmente nos interesaría de saber exactamente, que tiene mucho más que ver con el derecho natural que la palabra soberanía, el estar no atado a la tierra, el ser, tú naces en la tierra, entonces es la tierra que te rodea, se supone que está dotada para alimentarte, para que tú puedas alimentarte, ¿no? Quiero decir, en comunidad con los seres con los que convives, ¿no? Entonces, hacerte soberano y ponerte esa doble ese copyright te está, en cierta manera, separando de lo que sería tu único derecho natural, del que te puedes tener reconocido y de que nadie podría, en un momento determinado, imponerse por él. Porque está, no está escrito, pero digamos que tú, si te haces ese soberano personal totalmente independiente, estás siendo soberano sobre, dentro de lo que decíamos, dentro de nuestros zapatos, no sobre la tierra que pisamos, que es a lo que vamos. Entonces, aquí hay una separación muy clara entre lo que es el territorio y lo que es la soberanía. ¿Por qué le puede interesar al nuevo orden mundial? Muy sencillo. Como el dinero ya lo tienen, y ya sabemos todos, como bien nos han enseñado aquí también desde el tema de la soberanía. Nosotros ya habíamos hecho hace tiempo un programón, pero me acuerdo que todos me decían, no, es que el dinero, efectivamente, el dinero es un engaño. Por lo tanto, bueno, por lo tanto ya cada cual dice lo que quiera, ¿no? Pero efectivamente, el dinero es un engaño. ¿Y para qué sirve? ¿Para engañarnos? ¿Para coger qué? Algo, ¿no? No quieren tu carnet de la REM. ¿Qué quieren tuyo? Tu derecho a ser parte de los dueños de este planeta, una pequeña parte, pero eso, entonces, si te privatizan, digamos, tú ya naces de aquí ya debiendo, que es por lo que nos quieren hacer creer, que nosotros estamos jodiendo el planeta y somos un virus, porque el mero hecho de existir está desgastando el planeta, por lo tanto, requiere de un pago. Ellos no. Yo no tengo flotas de aviones, no tengo flotas de barcos, no tengo flotas de yates, pero yo tengo que pagar porque joden el planeta ellos, ¿no? Por eso es necesario que siempre se piense que hay superpoblación. Y ahí es donde está el truco de este asunto, de la nueva isla. ¿Qué? Pues que si efectivamente todos están actuando en el fondo pagados por los de arriba, ¿qué quieren los de arriba? Pues joder, despoblar, para quedarse con lo que sí importa, que no es ni tu soberanía ni tu carnet de la REN. Lo que sí importa son las aguas, los mares, los tal, que entre todos, pues los de Gijón, vete y diles que les quitas la playa de Gijón, te matan a hostias, ¿eh? Claro, porque pero, son de Gijón, claro, ¿me explico? Y aunque y mañana volvemos a ser del PP y del PSOE, pero hoy les inflamos a hostias a estos que nos quitan la playa, que es nuestra. Eso, tú, no te lo van a tener que quitar. Estás escupiendo a eso y decir, yo no quiero esto. cojonudo, tío. ¿Qué más quieres? Ya, es que estamos en una laguna. ¿Estás soberano de qué? ¿De tus pies? ¿De tus zapatos? Bueno, bien, muy bien. Pero claro. De derecho internacional, porque aquí el hecho de que cuando la gente empieza a aparecer registrada ya con SCC, el nombre con letras minúsculas, no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar el cogerlo esto, el organismo de la propiedad intelectual, darle la vuelta, hacer una nueva normativa. Entonces, cuidado, porque lo de despoblar es que puedes que incluso al ser CC no puedas ni tener hijos salvo que alguien te autorice. Bueno, que por se ejemplo, está hablando ya de que... Estoy divagando, pero quiero decir que a mí me lleva a hacerme esas preguntas cuando veo ese copyright. Me da mucho miedo porque es como... O sea, me estás diciendo que estábamos cogidos por la ley marítima en el derecho mercantil, que somos propiedad de ellos y que nos queremos salir, y yo veo lo contrario, que estamos en un derecho natural que todavía tenemos y nos quieren agarrar. Y estamos entrando de cabeza a quizás haciendo lo contrario de lo que estamos pensando que hacemos, ¿eh? Hombre, lo que sí está claro es que se está haciendo lo que le conviene a los de arriba, que todavía no he visto un caso claro que nos convenga lo mismo. He visto cosas circunstanciales, pero si estos de arriba lo están haciendo es para joderte a ti. A no ser que creas tú que es de los 1.000 o 2.000 millones de personas que van a sobrevivir, pues tú seas uno de esos. Yo no lo tengo tan claro, porque si somos 7.000 millones y que tiene que quedar 2.000 millones, de los cuales 1.000 millones tienen que ser guays y los otros esclavillos, ¿no? A mí no me salen los números a tener ninguna garantía de no ser el jodido Gomblin ahí que te tiene encima jodido a vacunas, tal, cojonudo, descojonado. Porque además pasa una cosa, que es que los esclavos pues son un coste de la hostia. Si se ponen malos, les llevas al médico. Tienen hambre los tíos después de trabajar y la hostia, y luego quieren dormir, les tienes que poner una cama. En cambio, los trabajadores de hoy en día, se te pone malo, lo tiras a tomar por culo y te compras otro. Así, neoesclavitud, joder, claro. Encima neoesclavitud, pero yo solito, atomizado. Sin ningún grupo, porque claro, grupos estos de... Claro, el tema de la soberanía es algo personal. O sea, lo único que hay es una ideología cercana a la fe en conjunto, pero lo de actuación, y eso que he visto, hay que reconocer, hay gente que está intentando hacer bien las cosas, hay cosas que, bueno, pues ya veremos cómo van saliendo. Yo les he ofrecido una mano a ese respecto. Claro, les he dicho que sí, habría que analizar muy seriamente si seguiría llamando esto soberanía al tema, o si no, llamarle que, pues oye, que hay trucos y cosas y preceptos legales que desconocemos, que debemos conocer, que nos pueden venir bien. Pero eso no sé por qué cojones hay que llamarlo soberanía. Ahí está el engaño. Si no le hubiéramos llamado así, no pasa nada. Ahora, joder, no, María, esto que, no, que te habías quedado un poco tú de luces y tal, repítenos, que nos quede claro quiénes son los guays de la UNESCO, de la ONU, los superguays, la unidad planetaria y todos unidos contra el cambio climático. Todo. ¿Quiénes son? La ONU, un poquito, refréscanos. Bueno, la ONU o su editorial de cabecera, ¿no? Sí, eso es la... Lo de Lucy Strass. Sí, eso es, que casualmente nos llamó que la atención. Se creó como un fideicomiso fiduciario para editar e imprimir, no sé si eran 10 o 12 libros de Blavatsky, ¿no? Sí, de la teosofía, de la sociedad teosófica, en realidad de todo lo que es la sociedad teosófica, sí. Lo que es la ideología detrás de todo ello. El ocultismo misterioso y todo eso. Y bueno, lo que está claro es que ellos han montado toda una empresa a través de ese fideicomiso del que se beneficiaron y hoy en día pues son la editorial, como decíamos, de cabecera de la ONU. Aparte de un montón de cosas más, ¿no? Sí. Y también me contaba Katy, no durante el programa, pero que era curioso, ¿no?, cómo se habían hecho con la figura de esta mujer, cuando en realidad no tienen relación, ¿no? La mayoría de la gente piensa que tienen relación, que han vivido incluso juntos. Sí, es cierto. Que resulta que en el tiempo no parece muy posible. Es que de hecho yo creo que ese fideicomiso que se hace es para quitarle un poco a Blavatsky, a sus herederos, no sé si los tendría, lo que dejaría esta mujer, pero es para quitarle un poco el poder sobre esa obra. Quiero decir, lo que hace Alice Bailey, que la Sociedad Teosófica se crea, es creada por Annie Besant, que es la discípula de Blavatsky, y a través de esa Sociedad Teosófica, ¿no?, se crea la Lucifer, la publicación Lucifer, que es una revista. Que, una revista. Sí, un magazine, en principio, una especie Lucifer, de... Lucifer, el portador de la luz. Sí, publicaciones Lucifer, algo más así. Más majo que las pesetas. Pero esto ya lo hace la tercera, digamos que lo hace la siguiente, no es Annie Besant, es Alice Bailey y su marido, también masón, son los dos masones, que son los que en el año, creo que es el 22, pues me parece que crean Lucifer, lo plasman Lucifer Trust como una entidad, quiero decir, le dan, y luego hacen el Lucis Trust, que es el fideicomiso. Entonces, cuando se llevan el fideicomiso, se llevan toda la obra de la teosofía, en ese fideicomiso se supone que está protegiendo esa obra, pero de la cual ellos son los que se están beneficiando, como ha dicho María. Ajá. Y entonces, Lucis Trust se convierte en la editora de las publicaciones de la ONU que tienen que ver con la UNESCO, con el patrimonio, con la biosfera, con todo lo que es el cambio climático. Fíjate hasta dónde llega el... Tiene una salita, la sala de meditación de la ONU, está hecha por... Vamos, está diseñada por los miembros de Lucis Trust. Y además es la encargada de... No sé si habéis oído a tanta gente famosa a la que se le nombraba embajador de buena voluntad. El proyecto de la buena voluntad lo llevaba a cabo Lucis Trust dentro de la ONU. Lo que pasa es que cantó tanto al final y fue bastante vistoso que yo me preguntaba qué hacía Lucis Trust ahora, además de editar pues determinados panfletillos, ¿no? Y veo que detrás de todas estas grandes organizaciones, supuestamente ONGs, ¿no?, que quieren las ecovillas, que quieren la energía libre, que quieren todo los recursos naturales, protegerlos, que están todas orientadas a esa búsqueda de una nueva soberanía y de una nueva gobernanza global, pues creo que la mano de Lucis Trust está muy claramente por aquí detrás. Bueno, en mi opinión, esto es una opinión, el 90% o el 80% de las asociaciones tal no es que estén infiltradas, es que han sido creadas desde el inicio, antes de que creas, de que tú crees algo, ya te lo creo yo a mi manera, no vaya a ser que des con las claves que no me interesa a mí, entonces ya te monto aquí, porque estos coches, como los coches, al tener tres puertas, no sé qué, al tener tres puertas, tendrán tres puertas los tuyos, hijo puta. Hay algunos de cinco puertas, pero claro, si siempre me dices, es que con los coches al tener tres puertas, es una manera que tengo de explicar, es el truco principal, ¿no? Das por supuesto una serie de cosas, pero perdona, no debería ser lo lógico que la ONU fuera por la para empezar. Si hay la ONU tenga su propia editorial independiente, ONU, punto, pelota. Y segundo, que tiene que ver ahí de religión. Si la ONU son todos los países, hay en el mundo hay de todas las religiones. Sí, la Entonces, aboga por el ecumenismo. Además, luciferina, o sea, no es que seas budista, no, Lucifer, ¿no? ¿Me permites dar un apunte sobre Alice Bailey? Alice Bailey dijo públicamente que cuando se empezaron a probar las bombas atómicas por parte de Estados Unidos, ella fue una de las que propuso que le tiraran al Vaticano una bomba atómica. Eso está dicho por ella, vamos, quiero decir que... Hay un apunte que quería hacer sobre la Sociedad Teosófica, y es que la sección alemana la llevaba Rudolf Steiner. Bueno. Este hombre es el fundador de la antroposofía y uno de los 20 miembros fundamentales de la Sociedad Thule. O sea, este era otro masón, igual que Alice Bailey y la Blavatsky. O sea, que no estamos hablando aquí de... Sí, haces muy bien en decir, porque es que encima está considerado una especie de héroe o algo así, ¿no? Este hombre, entre otras muchas cosas, Rudolf Steiner lo que hacía es tema de permacultura, ¿no? Sí. Entonces hay que matar una plaga de hormigas. Pues entonces cojo unas hormigas, las quemo, no sé qué, las froto, la pongo y las hormigas van a decir, hostias, tú que nos quema. Y con eso le valía, bueno, cosas así un poco raras, ¿no? Pero cosas que en algunos casos sí sé que funcionan porque he conocido a gente que plantaba así. Entonces era algo que parecía ilógico, que funciona. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que a un tío que le abre los ojos, se le abren los ojos como platos, dice, Dios mío, ya se traga todo lo que venga por ahí. Perdona, que no es que plantar así, que es que teniendo todos los demás, plantando todos los demás de la otra manera, quiero decir, con sus fertilizantes y sus abonos, tuvieron plaga y este que plantaba así... Sí, un amigo mío que tiene en La Rioja, tiene familiarmente pues una serie de vides, las que sean, ¿no? Y una bodega relativamente pequeña... Y tiene la parte suya de sus hermanos, no, pero la de él ha dicho que a tomar por culo todo... Biodinámica. Biodinámica, no, sí, pero tiene un... ahí. Bueno, entonces, pues por ejemplo, pues para quitarle el, a la vid, el sí, mildew es, ¿no? Sí, el... bueno, pues ahí te las pasas puta, no sé qué. Y el tío con una vara de acebo, si le doy 33 vueltas para la derecha y 33 para la izquierda, y luego otra vez eso lo hago tres veces, y le doy con ese agua, se forma un agua pesada que pesa no sé qué, y le tiro como si estuviera bendiciendo, me decía, Gustavo, a tomar por culo, soy el único que no ha tenido mildew. Bueno, vamos a acercar más. Rioja Alavesa. O sea, son viñas apreciadas, no son de vinos... ¿Qué te haces a tu familia? Que nos lleva a todo. Que no, son vinos de pasta toda la zona, ¿no? Y entonces tuvieron unos problemas de la hostia hace unos años, ¿te acuerdas? Sí, nos lo contamos de casualidad. Sí, porque tenía el libro de Rudolf Steiner, sí, y nos llamó la atención que lo tuviera. Y, sí, por internet, libro? Vaya, pero que con el libro y todo no habíamos visto ni teniendo, un libro. Teniendo en cuenta que hay que mezclar tierra negra con cuerno de vaca. Bueno, eso es lo que pone en los preparados. Sí, ya te he dicho yo que cogen unas hormigas. Y casualmente son cuerno. 9 preparados diferentes. Sí. Además es que todo es muy... Porque a él nos decía las veces que daba la vuelta y él decía que lo que se producía en el agua era un cambio de agua, de agua fuerte o de agua pesada. No de agua normal, agua pesada. Le estabas dando un magnetismo al agua. Sí. Entonces, ese magnetismo en las gotas, simplemente al echarlo, como decía Agus, como si estuviera bendiciendo a las plantas, pues al disiparse, al evaporarse, debía de llegar a toda la cosecha, porque al tener tanta fuerza, que igual luego resulta, tan concentrado el tema, por eso lo decía. Igual luego resulta que en vez de 33 vueltas para la izquierda, 33 para la derecha, le das 13 y funciona. Y todo lo demás es liturgia, ¿no? O gran parte de todo es la liturgia. Y parte de liturgia todo. Pero claro, si yo tengo que engañar a gente... Siempre parto con más ventaja si parto de una verdad, que solo tengo que retorcerla un poco, que vaya sola. Y ya la retorzo. Ah, bueno, también, claro. Gus Rudolf Steiner también es el creador de la secta de la educación Waldorf. Sí, efectivamente. Sí. De hecho, Rudolf Steiner se sale de la teosofía porque está en contra del tema de Krishnamurti, la ayuda a Krishnamurti, se quiere salir cuando es tomado como el Mesías, el nuevo Mesías, ¿no? Le quieren presentar como eso. Y entonces se sale y forma su antroteosofía, que es otra forma de teosofía diferente. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay mucha gente que ya estaba, que la parte, cuando se muere Blavatsky, ¿no? Y la gente, y toma a Nivesan el poder, digamos, crea la sociedad ya como tal, la instituye y le da ese, lo hace visible y lo hace ya oficial. Pues claro, hay mucha gente que estaba muy resentida con la teosofía porque estaba olvidando las raíces, digamos, y lo estaba llevando a un interés demasiado particular, ¿no? Como muy, muy globalista, muy, no, estaba perdiendo la esencia, porque en realidad la teosofía lo que miraba era traerlo de oriente a occidente, el conocimiento de un lado a otro, moverlo, para que todo el mundo tuviera oportunidad de luego desarrollarse. ¿Qué le interesa al orden mundial? En teoría, el mensaje reggae un poco tal es... En teoría es libertario, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Joder, hacerle desde los tuyos. Está claro. No ir a pegarte, al contrario, darles una misión. Pues sí, mira, hay que hacer así, hay que hacer. Y en el intermedio, también te digo que más o menos tienes que ser vegetariano, porque voy a decir una cosa: todas las civilizaciones más esclavas por sistema eran gente vegetariana. Es muy difícil mantener esclavizados a gente más carnívora, porque la adrenalina, la testosterona, las proteínas de la carne, un cazador recolector siempre tiene, es más difícil de manipular, en cambio tiende más a echar barriguita, ¿no? A hacerse estar, burger, a que el propio cerebro funcione más en estado alfa que en estado beta, que es estado despierto, más no. Tender a estar más pacífico, a ser un ser más pacífico, menos propenso a discutir, simplemente. Entonces tolera más cantidad de esclavitud que un ser que está pasado en cuyo alimento en proteínas le hace despertar unas determinadas hormonas que cuando alguien intenta sobrepasarse pues no lo va a permitir porque está alerta. Está en beta, no está en alfa. Es que es muy curioso lo de la alimentación. No tienen un nivel de agresividad igual que lo de la meditación más bajo, que podría llegar a decirse excesivamente bajo, porque vivimos en el mundo en el que precisamente pues los que van pipoloteando por allí, pues viene un cocodrilo y se los come. O sea que o te pillan autobús o te echan a la puta calle. O sea que tanta bondad y tanta hostia, pues es negativa. Pero no solo para ti. Come flores. Digo, a todos los come flores. Es que estás jodiendo a la raza de una raza come flores. Imagínate que las palomas no te tuvieran miedo. Estarían todas muertas. Vienen los chavales, salen del cole, patean 100, ya no quedan palomas. Menos mal que tienen miedo. Pero claro, si estáis apalominazando, y no me refiero, joder, apalominizando, no tiene que ver con el género, vale. Pues no, estás jodiendo un poco todo, coño, que todo requiere un esfuerzo, si no, ¿de qué cojones estamos aquí? ¿No? Lo mismo decía la meditación, porque está demostrado que las personas que meditan una hora al diaria, por ejemplo, durante mucho tiempo, durante, vamos, seguidamente, todos los días, pues llega un momento en que el propio cerebro se queda como anclado, se queda con la frecuencia alfa de la meditación y eres muchísimo más manipulable que cualquier persona que no que hace una meditación cuando la necesita su cuerpo y cuando la necesitas tú, porque la meditación puede venir bien, pero cuando sale de ti, no cuando alguien te dice que es bueno meditar todos los días una hora, porque lo siguiente va a ser un control absoluto de tu vida. Y hay que se fomente en los colegios. Claro. No sé si eso lo hemos dicho alguna vez, pero la meditación y el yoga se va a imponer en los colegios. Voy a ver si lo encuentro, porque tenía en un comentario que me preguntó un lector y le planteé un par de noticias, no sé si era en Galicia o en Granada, ahora mismo lo digo. Vale, pues sí que tiene sentido, porque en realidad estás haciendo eso, dejando a la gente en estado alfa, que es mucho más manipulable, mucho más dócil. Y se queja, no se queja, y entonces eso es fácil. Recordamos para alguien que quiere estado, mantener el poder. En estado alfa estás en modo receptivo, recepcionas, pero no tienes una mirada crítica, una posición crítica ante la información que entra. Simplemente coges la info y la depositas dentro. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. No miras, no les pasas por la máquina de rayos X, no hace nada, simplemente pum, pum, pum, metes la mercancía, porque como es mucha y confías en la fuente, pipa, pa, pa, pa, pa, estás en estado alfa. Cuando dices, un momento, ¿esto qué es? No estás en estado alfa, estás en estado espabilado. Entonces, es mucho más fácil estar en un estado menos espabilado si no comes, no tomas suficiente proteína, por un lado, y bueno, hay otras cosas, ¿no? Ver la tele también te hace estar más fácil en estado alfa. Simplemente el ver a los demás como mongólicos, idiotas, pues uno más. De hecho, la tele está actuando por cada dos impulsos que salen del hemisferio derecho, que es el emotivo, sale uno del lógico, que es el izquierdo. Entonces, esa es una manera de con la propia frecuencia te están alterando la manera de procesar la información. Es decir, no estás teniendo equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Gana el de la emoción, luego sigue sugestionado. De hecho, es muy difícil cuando le hablas a alguien que se aparte de la mirada, de la pantalla. Es cuando esté pillado por la trama, porque muchas veces nos perdemos los detalles de la misma serie y luego la vemos la segunda vez y sacamos disgusto. Un montón. Y es porque se quedan estamos igual de enganchados. Que tú y yo, cuando nos ponemos con el YouTube, sí, en el fondo. Sí. Entonces, sí. Hay que tener mucho cuidado. Y es que parece que se está estilando mucho eso de llamar borregos a otros. Entonces, como también podemos cometer nosotros ese error, pues si lo hemos cometido, pedimos disculpas. No, crea que siempre hay alguien menos borrego que tú. Y luego otra cosa, el año que viene habré aprendido algo. O sea, seré más borrego que el que viene. Quiere decir, que no pasa nada de no saber una cosa. Y si hay que echarse atrás, uno se echa cuanto antes mejor. Por favor, hablar vosotros algo ya. Aquí no iba a decir que mira, en Zaragoza. Más borrego que hoy, menos que mañana, ¿no? O sea, más borrego que ayer, pero menos que mañana. Claro. Eso. Mira, os leo la noticia. Esta noticia es del 2015, del 15 de junio. Dice, cuando los alumnos de tercero de infantil del Colegio Público Ramiro Solans de Zaragoza regresan del recreo, se sientan en el suelo del aula formando un círculo. Adoptan la postura del loto, cierran los ojos, respiran hondo y elevan las palmas de las manos al estilo hindú mientras cantan un mantra, esto es muy importante, no el mantra, que dice sa, re, sa, sa, sa, re, sa, sa. Suena el sitar. En la pizarra digital una flor abre y cierra sus pétalos desde YouTube. Nazaret, Ryan y Emilia tienen solo 5 años, pero mantienen la concentración como yogis experimentados. Esto en Zaragoza, pero es que en Navarra también lo están haciendo con el yoga. El yoga se cuela en colegios e institutos. 20 docentes se están formando en Tafalla para mejorar la concentración de sus alumnos. O sea, vosotros flipad, el yoga, igual que lo de los mantras, todo esto tiene que ver con la cabalística. Porque los mantras son repeticiones, pues ya habéis visto esto de sa, re, sa, sa, sa, re, sa, sa. Bueno, pues si sumamos, ya esto lo pondré en el blog, pero ya os pongo por un lado que esto suma 11, ¿eh? Qué casual. Suma 11. No me extrañaría nada, porque si hablamos de que, ya desde el punto de vista científico, si hablamos de que está demostrado científicamente que los ritmos monótonos y de baja frecuencia inducen a un estado alfa, ¿quién no nos dice a nosotros que encima nuestro subconsciente es capaz de reconocer patrones numéricos? Con lo cual, el 11 permanentemente nos provoca una ansiedad o lo contrario. No, es un estado de media hipnosis. Es lo que, claro, lo que digo siempre. O sea, los números maestros, que son el 11, el 22, el 33, el 101, el 202, esos son números que te dejan en un estado, pues, de atontamiento, para que la gente se entere. Sí, además. Y eres muy sugestionable. Claro, estás como en medio. El autor de La batalla por tu mente, ¿no? Este que cuenta todo el tema de cómo se lleva a cabo el control mental, distingue el lavado de cerebro de control mental. Este hombre decía que el poder entrar, el poder llevarte a un estado alterado de conciencia sin tú ser consciente de que estás siendo llevado a ese estado alterado, que luego no es que no sea, no solamente no eres consciente, sino no recuerdas. No tienes memoria, es decir, o te sales de ese estado, o despiertas de ese estado, o lo que se haya manipulado en ese momento con tu mente no está registrado por tu, digamos, por tu conciencia o por tu memoria o la memoria del momento. Luego podrás recordarlo, pero en ese momento no eres consciente. Sí, la memoria inmediata. Eso es, no eres consciente de que estás llegando a ese estado de alteración de conciencia, porque entras casi por una respuesta automática, llevados a lo que decía Gus, a esas frecuencias muy bajas, que no están naturalmente en ningún lado en la naturaleza, y que cuando se dan en tiempos cortos, no lo suficiente como para que te pueda afectar, porque está claro, no es lo normal, ese tiempo, esa frecuencia baja no es lo habitual en la naturaleza, está, pero no está para incidirte a ti en el cerebro, pero claro, quien la tiene, la reproduce y la usa para eso, pues todo acompaña. Quiero decir, cuando a veces no somos conscientes, pero ¿cómo he podido yo firmar eso? ¿Pero cómo he podido hacer yo esto? Pues porque te han llevado, pues gracias a esas dotes de lo que decía Gus, de esa manipulación del lenguaje, de los conceptos y del momento, de todo, los gestos, las emociones, de todo, de no dejarte pensar, de saber cómo parar tus pensamientos, cómo dejarte que tú quieres procesar, pero alguien te para ese razonamiento con otra cosa. Pues eso está todo diseñado de esta manera para hacer que la gente firme cosas como las que María nos contó en este tipo de documentación, que a ti te sorprendía mucho, María, que la gente hubiera llegado a firmar eso, y que lo que más recalcabas era que, por favor, que la gente se lo leyera antes de firmar, porque no era consciente de lo que estaba firmando en muchos momentos, ¿no? En este tipo de contratos que nos hemos encontrado aquí en el caso de la soberanía y de los fondos estos que supuestamente se iban a cobrar. Sí, ya lo hemos visto, como tanto en el tema de la RML, sobre todo en el de la Confederación y demás, y bueno, pues con la documentación que va enviando por ahí Facundo, se ve claramente que mucha gente eso no se lo ha leído. Porque si tú estás exonerando a una persona te exonero de cualquier cosa que pueda pasar, cualquier mal que te pueda venir, y te pongo a la vez en tu mano una hoja en blanco para que tú me representes y puedas presentar documentación sin que yo esté delante, como si fuera yo mismo y demás, ¿no? Y luego, aparte, también simplemente con que hubiesen visto que muchos de los documentos se basan en el famoso PPT este, o Fideicomiso Público de la Gente, es algo que ya, lo primero, que no existe, ni siquiera debió de existir nunca. O sea, es como si nosotros llegamos ahora y decimos, bueno, pues nos vamos a hacer los fideicomisarios de la humanidad, y hemos decidido que esto se va a hacer como nosotros pensamos, Podéis hacer el ingreso en el número que aparece en pantalla, 2095 de la BBK. No. Eso es. Entonces, que la gente nos financie para que nosotros podamos conseguir ciertos objetivos y tal y cual, y nos hacemos, pero bueno, ¿a ti quién te da a ti potestad para hacerte fideicomisario de la humanidad? Ni más ni menos. Anda, que es de 3 o 4. No, joder. No. Pues para venir de la humanidad. Unos putos, hay que hacer las cosas, hay que hacerlas a lo grande. Para venir genéticamente de unos putos esclavos creados para coger el oro de las minas de los Anunnaki, pues no hemos llegado mal. En eso, ambición. Eso por un lado. Y por el otro lado, tenías que estar, Rubén, acogido al UCC, era el documento que comentabas. Ah, también. Sí, sí, lo del famoso. Ah, bueno, también, sí. Bueno, me gustaría leeros una cosita rápida, porque esto viene siempre bien, pero es que ahora que hablamos de mamantal, mejor. Así, Bertrand Russell. Que vayan preparando toda esa documentación que hay por ahí. El conde de Tavistock, ¿no? El duque de Tavistock. Bertrand Russell, que... No, su tío era el marqués de Tavistock. Un filósofo, pues eso, como muy preocupado por la humanidad y un tío muy, muy progre, ¿no? Pero resulta que es de la élite aristocrática inglesa. Sir Lord Bertrand Russell, ahí va. Pues muchos no lo sabían. Pues el conde de Russell, que es primo, no sé qué, del es sobrino, me parece. Sobrino del conde de Tavistock. Era el marqués de Tavistock. Bien, bueno, pues a lo que vamos. Bertrand Russell, ese magnífico viejecito filósofo y altruista, dice esto, pero ya en los años 30, fijaros qué idea, cómo vienen y qué puede influir lo que voy a decir en tu vida. Los psicólogos sociales del futuro tendrán varias clases de escolares en los que ensayar diferentes métodos a través de los cuales conseguir convencer de manera incontestable de que la nieve es negra. Pronto se llegará a varias conclusiones. La primera, que la influencia del hogar es un estorbo. La segunda, que no se puede conseguir gran cosa a menos que el adoctrinamiento comience antes de los 10 años. La tercera, que los versos acompañados de música y entonados repetidamente son muy eficaces. La cuarta, que la opinión de que la nieve es blanca debe ser considerada una señal de que existe un gusto morboso por la excentricidad. O sea, no eres raro ya porque es blanco. ¡Uf! Eres un bicho, tío. Por decir que la nieve es blanca, ¿no? Y ya termino. Compete a los científicos del futuro hacer precisas estas máximas y descubrir cuál es el coste exacto de hacer creer a los niños que la nieve es negra y cuánto menos costaría hacerles creer que es gris oscura. Lord Bertrand Russell, El impacto de la ciencia en la sociedad, 1951, es este libro. Ahora, viendo cómo han evolucionado los móviles, imaginaros cómo han evolucionado estas tecnologías, ¿no?, sociales. Pues eso, versos acompañados de música y entonados repetidamente son muy eficaces. Uh-huh. Adelante, chicos, el que quiera para comentar lo del UCCC, que Rubén me ha dicho que era importante que se volviera. Sí, es muy, muy importante lo del UCC, porque todo lo que se hace tanto aquí como en Canadá o en Estados Unidos, todo lo reducen ellos a lo que es el UCC, o sea, el Código Uniforme de Comercio de Estados Unidos, que como ya dije, solamente es aplicable en Estados Unidos y no en todos los estados de Estados Unidos, porque luego cada uno tiene su propia legislación. Pero bueno, esto es importante porque, sobre todo en lo de la REN, la República Errante de Venda Lerenda, y la publicidad que hacen en Nostra TV, sobre todo el... ¿cómo se llama este? El Jorge REN. Uno que se hace llamar Lupus, que conocemos su nombre, pero de momento no vamos a darlo. Eso ya veré yo si lo pongo o no lo pongo en el artículo, porque este también está metido en problemas con la justicia, al igual que Jorge Ren, que está en busca de captura. Pues esta gente invita a lo que dicen ellos, remelizarse y uceceizarse. O sea, sí, coger y sacarte la REN y luego hacer todas las cosas por medio del UCC, que siempre dicen UCC 1308, iba a decir sin perjuicio concedido o concebido. No, no, sin perjuicio UCC 1308. Hasta mañana a las 8. El comisaría. Bueno, pues hasta tal punto llega este asunto que lo publicitan durante el programa, pero también hay otro individuo, este le conocerá más gente, que se hace llamar Carlos del Puesto Rem, más conocido como Carlos Pues, o por su nombre real, que es Juan Carlos Prieto, Juan Carlos García Prieto, creo que era. Y en su canal, pues si queréis, os comparto en un momentito en pantalla el vídeo, lo voy a poner. Es un vídeo que dura nada, 18 segundos, pero sale haciendo el gaita con lo de que hay que rebelizarse y ucecizarse. Vamos a ver, que voy a compartir pantalla y los oyentes, aunque no van a ver el vídeo, pero sí lo van a poder escuchar. Esto lo pondré también en el blog. Vamos a ver, compartir pantalla y sonidos. Aquí. Anda, dice que el uso compartido de sonidos ha dejado de funcionar. A ver. ¿Lo veis? Sí. Vemos, pero no le oímos, ¿no? Espérate. Sí, no le oímos. ¿Pero por qué no está subido el volumen igual de allí? A ver. Pues igual Sí, lo tengo, yo lo tengo subido. Ah, vale. Voy a intentar otra vez. Sí, igual he tocado yo algo, ¿eh? No te preocupes. A ver. ¿Veis? No pasa nada, lo reconozco, ¿eh? Igual he tocado yo algo. Luego te tienes que hacer con un puñal por si te atacan o algo, por si acaso también, joder. A ver. Pero yo tal. No, se ve, pero no se oye. No sé por qué. No lo... Ah, bueno, igual porque el volumen tiene que ser el del ordenador. Sí, como te... Parece que le quiero oír a veces, pero de repente no le oigo. ¿No lo habéis visto? Sí, visto sí, pero oído no. ¿No? No. A ver si es que está muy bajito. Vamos a ver. Debería verse. Verse lo hemos visto, pero no oíamos nada. Y escucharse, vale, vamos a ver. John Russell, ese que tienes por ahí, este era el... padre, ¿no? De El padre. Además fue primer ministro. También ahí en Inglaterra. Vamos a ver. Hola, a familia. Si suena más alto. Además, él lo dice muy claro. Hay ciudadanos. Le vemos a Carlos, pero, bueno, suponemos Carlos, porque lleva una máscara, ¿no? No lo escucháis, ¿no? No lo escuchamos. Bueno, pues nada. No, aparece con una máscara. ¿Veis el simbolito que está haciendo, no? Que ponemos el audio en medio, cuando dices tú la primera vez que lo podemos meter en medio el audio, porque estos son 18 segundos, nos lo bajamos y lo metemos y así queda ya encajado con lo que es el eso. Y va con una máscara eso. ¿Y qué es? Sí. ¿Qué es lo que dice? Pues nada, lo que dice es que usar el nombre legal es ilegal y que no olvidéis remelizarse y ucecizarse. Y lo más interesante es el simbolito que hace con la mano. No sé si lo estáis viendo. Sí, lo estamos viendo. ¿Le comentáis la jugada a los oyentes? Porque es que a mí me da la risa. Bueno, el cornuto. Parece que está haciendo un cornuto, pues lo que hacen los cuernos de con la mano, que hacen Bush, tal, Obama, da la impresión de que está haciendo. Puede ser casualidad. Bueno, pues bien, sí. Bueno. pues de pronto este señor... Tiene las dos, porque con la otra está señalando. Con una está advirtiendo, parece como que está advirtiendo al tener un dedo más levantado que el otro, y la otra parece que está señalando. Es que tiene mucho que ver, porque todo esto de las manos, por supuesto. A mí siempre me ha caído bien este tío, dentro de que no es mi manera de expresar y que cosas que yo no haría, pero otras que. Pero le he respetado porque cuando creo que alguien tiene dos cojones y es coherente, aunque piense diferente a mí, pues ya tiene un respeto por mi parte, por ser humano, aunque me joda lo que piense. Entonces yo, este tío. Pues ahora empiezo a dudar un poco de la cosa, porque yo creo que está, quiero pensar que está más que está ilusionado con un proyecto, pero que no tiene en principio idea de estafar a nadie, quiero pensar. Me da mucho jode que esté ahí, así como otros están en un grado menor, que también me jode, quienes sean, que sepáis, jode, que me jode, tío, porque os tengo un grado de aprecio, de no necesito que ninguna ley común ni de su puta madre me diga que os, pues, me, oye, pues un abrazo y que no vaya todo bien, pero bueno. Ya, pero sucede, Gus, que este señor se dice que hay que remerizarse y que la REN te da estatus de soberano, entonces no sé qué hace pidiendo en su página de YouTube y en su blog dinero para pagar las multas, porque este también tiene problemas con la justicia. Diferente por diferentes motivos, porque este por lo visto fue por insultar, no sé si fue a la alcalde, policía la y a un político de allí, de Cádiz, era. Sí, un político de Cádiz, del ayuntamiento o tal, o más de uno. Pero vamos, si sí, la su tarjetita de la REN, ¿qué hace pidiendo dinero? Y si el dinero es mentira, ¿para qué pide dinero? Eso explica por qué está viviendo en casa de, ahí exiliado, en casa de del decaído lo mío. Todavía no lo hemos explicado. No. Venga, subasta, a ver quién le toca. Yo pongo 5 pavos, a ver quién da más. Bueno, pues el que hay de lo mío, su nombre es Marcos Benavén Vicero. Este es un político que ha estado, le conocen como el yonki del dinero. Y este señor pues ha estado enjuiciado y le quería meter en la cárcel. De momento, que yo sepa, no ha entrado en la cárcel por el caso, está ligado al caso Taula. Y este caso pues es desviación de fondos y esas cosas. A dinero, como siempre, todo es dinero. Y este tal Marcos Marcos Benavén Vicedo, es una persona que es el que puso a uno de los estafados en contacto con el juez Facundo. Con Enrique Facundo. Sí, con Enrique Facundo, con el Pipas, cariñosamente conocido. Lo de cariñosamente entre comillas, obvio. Uh-huh. Bueno, pues resulta que esta persona que fue estafada se fue a Colombia directamente para ver cómo iba el procedimiento. Todavía no sabía que era una estafa, obviamente. ¿Y conocéis? ¿Oís? Se fue allí para conocer el proceso. Que aquí todos los de la red hablan mucho de el proceso. Aquí, o todos los soberanos siempre hablan de el proceso. Bueno, pues se fue allí a Colombia a saber de primera mano cómo era el proceso. Y la realidad es que el proceso es dame pasta, y se acabó. Y nunca vio ni un pasaporte de esos internacional que te sirve para todos los sitios, que de hecho, por lo visto, hasta el supuesto pasaporte internacional que tenía el Facundo tampoco le servía. Y ya me he perdido. Ah, sí, eso. Fue el propio Marcos Benavén Vicedo el que a esta persona le puso en contacto con Facundo. Bueno, pues Carlos Pues, por lo que tengo conocido, por esta misma persona estafada, está viviendo actualmente, tal y como él pone en su página de YouTube, él siempre está hablando ahora desde el exilio. Si veis, nunca aparecerá exactamente viéndose donde él está. Aparece en zonas distorsionadas, las pone así como borrosas, o en algún cuartito cerrado, o al lado de algún árbol, pero nunca vais a ver dónde está. Precisamente para que no se sepa dónde está. Porque a mí me da la impresión de que este señor debe estar buscado por la justicia. No sé si por el motivo de que haya o no haya pagado, lo desconozco en este momento porque yo nunca he hablado con él. Simplemente escucho las noticias que él va dando de cómo va su asunto con la justicia. Pero desde hace ya unos cuantos meses... Bueno, dejamos clara una cosa, para que la gente... Aquí se puede también opinar y tal, pero hay que dejar muy claro de lo que es. Él ha dicho muy, muy claro, Rubén, pienso yo, no como lo has dicho, me da por pensar o me parece a mí. Sí, me parece a mí. Bueno, pues a él le parece eso en base a esos datos. Y eso es lo que ha dicho Rubén. Pues procuramos tener cuidado con las palabras. Pero es que me gustaría, comento esto para que os fijéis, por favor, en otros discursos, si tienen esos cuidados en que no haya malos entendidos o precisamente hay gente que parece que provoca que no se entienda ni Cristo nada. Bueno, perdón, seguir. Perdona, Rubén. Nada, no pasa nada. Pues lo que estaba contando, este señor Carlos Puest está, por lo que tengo entendido, viviendo en la misma finca, o sea, en la finca que tiene el Marcos Benavent Vicedo. Es cuanto menos curioso que esté compartiendo, esté allí ocupando la habitación en la casa del señor, o sea, este señor político, que es el que le facilitó la dirección del estafador de Facundo. Me extraña mucho que Carlos pues desconozca este asunto de Facundo. De hecho, no solamente sé que no lo desconoce, sino que lo conoce muy bien, porque la página del Facundo, de Enrique Facundo, en la pestaña de blog, aparece él también con lo que se supone que es la documentación de su soberanía mundial. O sea, como si hubiera recuperado sus letras mayúsculas. Esto lo voy a poner en el blog cuando termine el artículo. Y no es que me lo estoy inventando yo. O sea, está. Pondré la captura de pantalla y se podrá descargar. De hecho, también lo pondré en PDF para que la gente lo pueda ver en condiciones, en tamaño legible. Y no solamente está él. Está también el muchacho de TDLA, detrás de lo aparente, Francisco Mateo Silva, que se hace llamar hoy día Fran Cristo. Está también Jorge Ren, que el nombre ya lo veréis en su momento en el blog. Está también, ¿quién más era? Se me ha ido. Está también Lupus, que de hecho esta gente mete también. Ahora están haciendo paquetes de 2x1 y 3x1. Están metiendo a hermanos, a hijos, y la verdad es que últimamente Facundo tiene mucho trabajo. Porque según me estaba contando Gat, dice, ¿no has visto cómo está? Y he echado un vistacillo a la pestaña y efectivamente, pues la última anotación es del día 28, creo recordar. Del día 30 creo que hay una, la última. Del día 30, pues mira, 30 mejor días, todavía, hace 3 días. Sí, sí. O sea que... y una cosa que no me quería olvidar. Dentro del grupo de... Porque esta gente, una vez que tiene la tarjetita de la REN, te mete en un chat. Normalmente tienen un chat antes de comprar la tarjeta, para convencerte de que te la compres, que es un chat que se llama Natural Law, o sea, ley natural. Y ahí pues te van convenciendo con sus palabras y esas cosas, y una vez que has comprado la tarjetita, entonces ya te cambian de posición, te quitan de ese chat y te meten al de la Confederación. Y ahí en el chat de la Confederación, pues os lo voy a poner en pantalla, a vosotros, la gente ya lo verá en el artículo. Aquí tenemos un tal Fede Ren que empieza a hablar aquí, dice, hablando de mierda de sus salpicadores, aprovecho a compartir con ustedes lo que me comentó un hermano masón de mi logia. Este tío, ¿cómo? Es masón, tío. Me huele a azufre. O sea, te lo están diciendo a la cara, que hay un pibe dentro que es masón. Al resto de los que estén dentro de la red, disculpadme, pero... ¿Os creéis de verdad que los masones son gente de bien y esas cosas? Que son los que han ayudado a los catalanes. Yo soy más tirando a vasco y más a catalán, pero os tengo que decir. ¿Por qué? Por la contradicción. No por otra cosa, no porque penséis diferente a mí, sino que no tiene mucho sentido. Entonces, ¿los masones qué pasa? ¿Con dónde están? Los masones están donde les sale los cojones. Joder. Siempre. Perdón. He de recordar que la masonería, lo vamos a buscar aquí, que es muy, muy interesante conocerlo. A ver, si lo tenemos aquí puesto. Donde está el árbol de Guernica, el otro día le envié unas fotos a técnico preocupado de unas, pues de unas, bueno, pues de unos grabados que hay ahí, joder, más masónicos que la hostia bendita. Yo, como no lo sé muy bien, hasta no me atrevo a decir qué significaba. Y le pasé a técnico porque me la tiró él un poquito, ¿no? De oye, joder, pues fíjate, caído del árbol de Guernica, hablando un poco yo, pues eso, tirando a que si lo fuera y tal. Digo, pues sí, tienes razón. ¿Qué voy a hacer? Pues efectivamente. Bueno, ¿qué voy a hacer? Que me da igual, que no soy de nada, vamos. Pero. Que te quiero decir que efectivamente que están detrás de todo. Aquí tengo lo que yo quería. Palabras del rabino B.R. Isaac Weiss, de Israel of America, 8 de marzo de 1866. La masonería es una institución judía cuya historia, grados, cargos, códigos y descripciones son judíos de principio a fin. Tengo que decir que realmente no tendríamos que decir judíos, sino hebreos. Pero bueno, esto es lo que dijo el rabino. Hay un documental muy bueno que recomiendo, que se titula El misterio de los hijos de la viuda, que así es como se conocen a los masones. O sea que cuando te dicen aquí, en lo que ellos llaman la cafetería de la Confederación REM, que es un chat que tienen ellos, aparte del básico que es el de ley natural, el natural law, te aparece un pibe que te dice que es masón, bueno, pues ya está todo dicho. Pero claro, lo se dice en privado. O sea, quiere decir, en el chat de los avanzados. Sí, de los que ya tienen la red. Te van soltando mierda, dividiendo muy bien el compromiso tuyo. Partido, quiero decir, una vez que ya has oído una mierda y sigues en un sitio y entonces ahora te juegas más y no sé qué, pues poco a poco vas recibiendo más info que al principio no se atreven a decirte, porque esa, si la coges de golpe es de vergüenza seguir. Pero claro, como eso ha sido poco a poco, lo vas interiorizando. Sin más, que esto está pensado todo, gradualizado. Sí. Masonería, todo lo piramidal. Estoy pensando en la incongruencia doble, porque cuando el otro blog, o sea, el otro chat me dices que se llama Derecho Natural. Perdón, la Revolución Francesa se cargó 8 derechos naturales, los de las 8 naciones que había en Francia. Creo que quien... De hecho, abolieron todos los fueros, y cuando la Revolución Francesa está inspirada por la masonería, no hay la francmasonería, como lo queráis ver, pero no hay duda de que están detrás. Quiero decir, toda esa enciclopedia de la Ilustración está diseñada por la masonería. Y luego, lo gracioso es que cuando llega la Guerra de la Independencia Española y el hermano de Napoleón se convierte en rey de España, José Bonaparte, es lo primero que hace Napoleón cuando viene y se cabrea con los de Vizcaya, por ejemplo, es suspender por primera vez los fueros de Vizcaya. Quiero decir, y tampoco tengo ninguna duda de quién estaba inspirando a Napoleón para llegar a ser emperador. Quiero decir, por quién tenía el apoyo. Estaba claro que la historia ya estaba diseñada por este grupo o por estos grupos que pueden ser un poco de élite, pero que luego han ido enganchando a la gente con un supuesto conocimiento del que, como bien comentaba, creo que Rubén ha comentado en algún programa, de los que se inician realmente el conocimiento que tienen es nulo, ¿no? ¿Verdad? Todo ya se queda en lo que son los grados altos y algo que no se comparte. Sí, bueno, pero para entrar en cualquier logia no entra cualquiera. O sea, hay unos requisitos muy específicos. Uh-huh. Y una vez que entras, aún así, ya tienes unos conocimientos mínimos. Uh-huh. No es que no sepan una mierda, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que te van dando más conocimiento conforme vas subiendo, pero no es que no sepan nada. Uh-huh. Eso no es así, no es como te lo pinta, por ejemplo, el otro masón también, ¿cómo se llama este muchacho? Que es catalán. Ay, no me recuerdo. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Pedro Poch. El Pedro Poch. Ese también es masón, y no lo digo yo, lo ha reconocido él. Dice que está fuera, perdón, pero no se sale de la masonería. Eso es mentira. Una vez que entras, estás dentro. Y mira, aquí en este mismo chat de la cafetería de la Confederación tenemos a una tal María José Tendero, que también aparece en la página del Enrique Facundo, aparece también con su registro de sus letras mayúsculas, o sea, de su certificado de nacimiento, lo que gaita sea, y está aquí hablando y dice: he dicho resumido, jaja, se invierte 200 o 500 euros junto con vuestro certificado de nacimiento al juez Naidu, y después de 6 meses multiplicándose vuestro dinero con el de 20.000 más o menos seres, más se cobraría $1,000 diarios durante 50 años. Y coge y dice un talibán mariano, dice, suena a esquema piramidal. Y ya no he leído. Y dice, bueno, qué marda, o no, algo así. Y dice rápido aquí, dice, no, es piramidal, no. La María José Tendero. Y dice, ya. Lo decía por la similitud de que han de haber X para multiplicar y empezar a cobrar. O sea, ¿hacen falta más pistas de lo que es esto? Yo tengo una notificación en ese foro que hemos comentado antes, que comentaba antes Rubén, en el que hemos encontrado un montón de sitios, ¿no?, que nos han mandado a esa información sobre el juez Naidu, en el cual todo esto que estamos diciendo ahora lo llevan diciendo desde el año, porque yo puedo confirmar, mayo del 2015. Está diciendo lo mismo. Apúntate, que ya solamente hasta mayo y no va a haber más. Y ahora si te apuntas por $500, la fila se cierra en mayo. O sea, léelo como lo ponía ahí, que lo he leído yo. Tú espérate un poco, lo voy a buscar, que estaba por la parte de arriba. Es la hostia, ya, vamos. No sabía que lo habías leído. Espera, está arriba, por aquí. Así. Envíen los giros postales anónimos ahora hasta el 31 de mayo del 2015 para aprovechar el nuevo plan de financiación para financiar los $300 que debe pagar por esta forma infalible de hacerse rico. Pero darse prisa. Forma infalible, cuidado, las palabras. Forma infalible de hacerse rico. Esto es lo que te venden. Bien, y pone aquí en mayúsculas, ¿eh? Y con símbolos, iba a decir, de admiración, de exclamación. Venta de liquidación final. Como si fueran sí, chufas. Y luego añade, pero date prisa, definitivamente, termina el 31 de mayo 2015. Y yo añadiría, si lo haces antes de un mes, te regalaremos este magnífico set de cuchillos japoneses de regalo. Digo, porque esto es desde 2015, quiero decir, este blog exactamente, bueno, va siguiéndole la pista al juez Naidu, va diciendo exactamente por qué fue detenido en las Islas Fiji, cómo no demostró que tenía un título, cómo dice que se ha sacado el título en un sitio de Seattle, me parece que es que se puede sacar un título de abogado en 18 meses, una cosa así, una cosa muy rara, ¿sabes? Pero que luego no te será esto que luego no te dejan ejercer en ningún lado porque no lo reconocen, quiero decir. Algo. Sí, lo de duros a 4 pesetas, vamos. Entonces, que todo esto es muy... Claro, esto lleva ya... Dice que desde el 92 descubrió esto este señor. Recordemos que él dice que es una... Que lo ha descubierto gracias a que conoce un conocimiento secreto de los hindús de la India, de que ya lo usaban las familias de los antiguos... Y luego pasó a los caldeos y su puta madre. Y luego madre. Pasó a los Medici, también nombra a los Medici este en un programa. Como es más listo que el hambre, pues también lo colocó. Es como una especie de algoritmo y es un multiplicador. Pues como Gus leyó de la página del BBVA el tema... Espera un poquito, Katy. ¿Queréis saber un secreto estratosférico ancestral que os vamos a revelar desmontando a Babilón? Pues ir a la página del BBV y donde pone cómo se crea el dinero, ahí te lee el propio BBV, te pone multiplicador del dinero. Es la multiplicación de los activos, es un fenómeno. Casi sois unos fenómenos. Joder. Y este tío ha descubierto la fórmula secreta, que os la digo yo dónde está, no tenéis que pagarme nada. Hombre, si queréis mandarme 500 pavos antes de que se lo mandéis a este jeta, ¿no? Pues para eso me lo mandéis a mí. Que no hace falta, ¿eh? Con 1,000 me vale. Es que, vamos a ver, claro, multiplicador sí, de ver, los cuando, activos no, a ver, a nadie le suena raro que se te multiplique por 5 el dinero. Claro que te tendrán que explicar algo. No te van a decir que te lo multiplica por la gracia de Dios. Eso ya lo decís a veces, pero joder. No. Sí, lo dicen. Te tendrán que dar alguna explicación. Y luego Dios, claro, yo analizo un poco. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen derecho los musulmanes, los ateos y los hindús y los brahmitas y su puta madre, todo Dios, a ser soberano? ¿Qué? Pero claro, si no es cristiano va jodido, ¿no? ¿O cómo es esto? Es que claro, hay ciertas incongruencias. Luego otra cosa, yo puedo tener derecho a ser ateo, ¿no? Puedo tener derecho. ¿Y qué pasa? ¿Que no puedo comerciar por mar? ¿O que me tienen que meter al talego? ¿O que yo mejor me callo? ¿O qué pasa? Entonces, luego es todo tan cogido por los pelos porque luego este hombre en lo que se basa vamos a decir, el derecho jurídico, es el derecho natural que basa todo esto, es la ley del manifiesto, la ley manifestada por los cristianos, quiero decir, para los cristianos. Entonces, se acoge a que la resolución conjunta del Congreso de Estados Unidos en 1982, que declaró ese año como el año de la Biblia, y que es una prueba de que toda la jurisprudencia estadounidense debe fundarse en la ley de Dios. Pero claro, ya estamos otra vez. Ley de bueno, eso es un juicio de valor que tú dices. Claro, yo, ahí vamos, ley no, de no, claro. Si no existe el derecho, si el derecho natural yo, no ha sido plasmado por algo, es la ley de Dios. Claro. Mira, verás, yo abstracto. Pienso que la gente más divertida y tal pueden ser los payasos de circo. Y la ley debería ser que los payasos de circo una vez al año hagan esto, porque me sale a mí de los cojones, ¿no? Te fastidia. Bueno, pues tú piensas eso, me parece muy bien. Ahora vayamos a lo serio. ¿Cómo nos gestionamos aquí claro, el territorio? Es juez la soberanía de un tribunal eclesiástico, que no se nos olvide. No, que es que se ha inventado varias de las asociaciones esas, porque algunas hemos mirado y no sé si había dos o tres miembros. O sea, sí, no, y en el caso de las Islas Fichi era porque el señor que le había que, al que le iba a representar, pues cuando las autoridades comprobaron el título del señor Naidu, dijeron que era una falsificación, que había mentido y que encima es que había cometido tres delitos, o sea, había mentido en el interrogatorio que le habían hecho y había presentado una falsificación. Y no me acuerdo, fraude y falsificación de documentos en la misma, en ese acto, suplantación de personalidad es lo que les acusan a casi todos estos, pero bueno, ahora él también declara, perdón, que quien quiera buscar al señor Naidu, cuidado que se tiene que ir a China, que vive, él declaró en un programa de radio del año 2017 que nació en Indonesia, era de familia hindú, nació en Indonesia, vivió en Estados Unidos, pero que ahora vivía en China con su familia. O sea que... Bueno, y no os quejéis, porque este hace lo contrario. Los americanos deslocalizan a los trabajadores y los ponen a trabajar a China. Este es lo contrario, ¿eh? Pone a trabajar en Estados Unidos y él vive en China. Claro, trabajar es recolectar, ese es el puto problema, ¿no? Es que no da nada a nadie. Pero quitando eso... Mira, un apunte que quería hacer cuando habéis hablado de Bertrand Russell. ¿Estáis viendo la pantalla? Sí, Briot sí. Clay Russell, segundo duque de Bedford. Bueno, este es el escudo de la familia. Hombre, el jodido león rojo, pero sí, este también, este escudo también lo tenemos en Zuberoa y en Lapurdi, ¿eh? Los escudos, uno de los dos es el rojo y el otro es el amarillo, de una de las provincias vascas en Francia, tiene este león rojo, que era lo que significa, ¿sabes? Porque tiene algo gordo. El león es el símbolo de Judá, de la tribu de Judá. Pero ya no es solamente el asunto del león, sino los colores. ¿Te acuerdas de lo que dijo en rojo, blanco y negro, la muerte? Rojo, blanco y negro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, la muerte, ¿no? Es los tres colores que utilizan siempre para sus rituales. Cuando hay algún ritual en el que haya que simular la muerte o que haya muerte real. Y respecto al primer duque de Bedford, el señor William Russell, tenemos una foto que ya la pondré en el blog, cuando haga el artículo. ¿Estáis viendo la foto y notáis algo extraño? Sí, que tiene una masomano. Tiene una lo mano que masón. Se llama la posición de mano Cohen. Esa es una posición que los lectores del blog la conocerán, pero bueno, son el dedo corazón y anular juntos y el índice y el meñique separados, formando lo que parece una W. Que eso, la W en la cábala caldea es el número 6. Esta misma pose de mano la podéis encontrar en Hitler, la podéis encontrar, bueno, de hecho, sí. No sé si la tenía yo por aquí, para decir los nombres, porque es que son tantos que es que ya me olvido de eso, la tenemos en pues Hitler, al final son más masones que nosotros, joder. Colón, dime. Que son más masones ya, más ellos que nosotros, no, vamos a cobrarles por entrar a la no masonería. Esto no es un símbolo de masonería, es un símbolo de criptojudaísmo. Vale, jódete, uf. La tienes en Hitler, el Greco, Cristóbal Colón, el Barón Rojo, no el grupo, el Barón Rojo, Ignacio de Loyola, Alfonso V de Aragón, Giovanni Pico de la Mirandola, Edward Montagu, Martín Lutero, Carlos V, William Grey, que no libra ni uno, los grandes Caterina jefes, Caterina de Medici, los reyes, los señores, tal, unos hijos de puta, todos. Desde el primero hasta el último. Sí, sí. Yo creo que igual, a no ser que tengáis que decir algo, ya va siendo hora de deciros pues, unos sistemas que nos parecieron que pueden ser bastante interesantes para librarte de ese ese absolutismo de poder, esa concentración de poder, que es en el fondo lo que hace el gobierno mundial, una concentración de poder hacia arriba. Todo lo que sea concentración de poder arriba es malo para ti, y todo lo que sea, en principio, es malo. ¿Por qué? Porque las personas a las que va ese poder, está claramente demostrado su catadura moral y de integridad espiritual y de cualquier tipo, ¿no? Entonces, como tenemos, está demostrado que hasta que no quitemos a estos chupópteros ahí encima no hay nada que hacer, pues se me ha ido la pinza, ¿eh? De lo que estaba diciendo. Cago en la puta. Estamos con el simbolito de las manos. ¿Con el símbolo? Ah, sí. Vale. Pues sí, se me ha ido la pinza, total. Que nada, era un pequeño apunte para que veáis cómo siempre aparecen los recaudadores de impuestos por todos lados. Ahí estamos. Bueno, yo sobre lo del León Rojo también decir que era una mezcla. Rojo, no, en la alquimia, el León Rojo es un compuesto que se suponía que tenía el poder de transmutar los metales en oro, ¿no? Y por otro lado, también se habla de que era como el oro potable que los alquimistas preparaban en la iniciación y que permitía el crecimiento espiritual a personas que estaban preparadas, ¿no? Eso es el León Rojo en la alquimia. Bueno. Sí, nuevamente, todo lo que es simbología suele tener como mínimo 2-3 significados, como mínimo. Eso es como con la cruz de la supuesta cruz de Cristo, que es un hipercubo desplegado. Bueno, es un cubo desplegado, mejor dicho. Comentando lo de la, por un lado, eso del UCC. Eso es lo del UCC, que están haciendo, digamos que están haciendo apología de lo que sería que te apuntes a este movimiento y entres, sí, en este juego de dinero, vamos a decirlo así. Sí, que se actúe siempre bajo el UCC. Y es que es totalmente falso que se pueda actuar bajo el UCC, por lo que ya hemos dicho. O sea, esto solamente funciona en ciertos estados de Estados Unidos y en contadas ocasiones. O sea, no sirve para cualquier caso. Y siempre estamos hablando de relaciones comerciales, no tiene nada que ver con personas físicas. Desde International, DAP, Babylon Consulting, Enterprise, estamos orgullosos de ofrecerte lo último en alta tecnología laboral. Desde el BCE queremos que sepas que buscamos gente como tú, preparada y con iniciativa, dispuesta a asumir nuevos retos, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida en un entorno moderno y sostenible. Por eso hemos decidido ofrecerte una oportunidad única en la vida. Somos los primeros en implementar esta técnica de alta tecnología laboral. Paying for working. Paying for working. Lo último en tecnologías laborales a tu disposición. Paying for working. Estarás en la primera línea de visión por encima de los demás. Las empresas número uno, con los más altos sueldos y un magnífico futuro esperándote, sabrán de lo que eres capaz. Llama ya al número que aparece ahora mismo en tu pantalla. Si quieres labrarte un futuro entre los mejores de la élite, este es el momento de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte en cabeza. Paying for working. Pagar por trabajar. Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes. Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro. Give us our liberty so we can proceed. Desmontando a Babylon. Yeah. Respect myself, I'll feel this and right now we're saying desmontando a Babylon. What? I doubted the thing. Respect.